Bueno, estamos en comunicación con Micaela Aguiar. ¿Cómo te va, Mica? ¿Cómo estás vos? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes para vos y para toda la audiencia. Bueno, ¿qué va a pasar mañana? Estaba todo previsto y Dios quiera que componga el tiempo para que estemos con la feria en tu barrio, con todo el trabajo que están haciendo ustedes. Bueno, antes que nada quería comentarles que el mercado en tu barrio, se trasladó a la Plaza de las Madres. En un principio iba a ser de 10 a 13 horas, y luego a las 15 se quedaban todos los artesanos a feriar también en vísperas del Día de la Madre, por si alguien quería comprar algún regalito. Y bueno, la verdad es que el tiempo nos sorprendió a todos, todavía se está evaluando y no tenemos el horario. Hasta ahora es el mismo horario, pero seguramente veremos qué pasa con el tiempo, hay que evaluarlo bien. Tenemos los emprendedores, que es lo que más nos preocupa, porque seguramente los productores de alimentos ya deben tener productos hechos, y bueno, y la verdad que es una lástima que no los puedan vender. Así que bueno, todo es cuestión del tiempo. Teníamos un montón realmente sorprendidos por la cantidad, y gracias por apoyar este evento tan lindo que es el mercado en tu barrio, que es, bueno, donde pueden tener todos la oportunidad de poder vender sus productos y de que Galvez y bueno, y gente de afuera también los pueda conocer. Teníamos un montón de anotados, yo creo que habíamos alcanzado los 30 y no sé si no los hemos pasado, entre emprendedores de alimentos y artesanos. Pero bueno, Américo, como te dije antes, vamos a estar avisando, estén atentos a las redes, a los grupos de WhatsApp también, que estamos minuto a minuto viendo este clima, qué es lo que va a pasar. Así que bueno, nada, bueno, eso tengo, Micaela, para decir. Estaremos atentos fundamentalmente a la información, así que bueno, ojalá Dios quiera que mañana este tiempo parezca lindo, para que ustedes puedan, digamos, desarrollar el trabajo que vienen haciendo. Y a partir de allí que la gente participe con una nueva tónica, ¿no? Que es esta vez es en un barrio, como es San José. El barrio. La idea también es ir llevándolo de barrio en barrio, así que bueno, es la primera vez, es una prueba piloto, así que veremos qué pasa, ojalá lo podamos hacer y que el tiempo nos pueda acompañar. Bueno, agradecerte por el momento, estaremos en contacto. Dale, Américo, muchas gracias. Bueno, ahí estuvo Micaela Aguiar, una amiga.